alzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a su revista semanal de derechos humanos, Al Derecho y al Revés. Esta es una producción del colectivo ProDH, un grupo de personas voluntarias comprometidas con la causa de los derechos humanos. Hoy, como todas las semanas, volvemos a reencontrarnos con ustedes para hablar de uno de aquellos tantos temas de derechos humanos. El tema escogido para hoy es el derecho a la alimentación. Pero antes de hablar sobre el derecho a la alimentación, queremos dar la bienvenida a todos nuestros compañeros corresponsales de derechos humanos que se encuentran en las distintas provincias del país, quienes nos van a informar sobre la situación y novedades de derechos humanos en cada una de sus localidades a través del informativo Voces Comprometidas. Bien. Vamos entonces a escuchar a nuestros compañeros y les dejamos con ustedes Voces Comprometidas. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Amigos, amigas, oyentes del país, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de su informativo Voces Comprometidas, un espacio que busca promover y defender los derechos humanos de las personas y de los pueblos, y que llega a ustedes con el auspicio y el apoyo de las organizaciones sociales y emisoras comunitarias de todo el país. Es una producción del colectivo Pro Derechos Humanos ProDH Ecuador. Gracias por acompañarnos en esta nueva semana de labores. Enseguida iniciamos con nuestro microinformativo. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. La importancia de la aprobación del protocolo de Nagoya para el Ecuador se refiere el comentario del presente programa. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. Según reportan varios medios de comunicación nacionales, este mes la Asamblea aprobó el protocolo de Nagoya sobre el acceso de recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización al convenio sobre la diversidad biológica. Esta norma de carácter internacional entrará a formar parte de las regulaciones sobre el uso de recursos genéticos y conocimientos tradicionales. De ahí que sea de vital importancia tomarnos el tiempo para leerla cuidadosamente. Al final de cuentas, estamos hablando de nuestros derechos. Vale la pena recordar que tanto los objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992 como los del Protocolo de Nagoya del 2010 son la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. En otras palabras, no nos metan gato por liebre a la hora de realizar investigaciones sobre los organismos vivos, sean plantas, animales u otros que solo se encuentran en nuestros territorios y o sobre conocimientos tradicionales que por lo general poseen las comunidades indígenas y locales. De acuerdo con el protocolo, los beneficios que se derivan de la utilización de recursos genéticos, así como la aplicación y comercialización subsiguientes, se compartirán de manera justa y equitativa con la parte que aporta dichos recursos, que sea el país de origen de dichos recursos o una parte que haya adquirido los recursos genéticos. En términos menos buscados, esto quiere decir que hay que retribuir de manera adecuada a quien aporta los recursos o el conocimiento tradicional, mediante beneficios monetarios y no monetarios, y a la vez, estos pueden ser de diversa naturaleza. Pero vale la pena recalcar quizás el más importante de todos, la propiedad conjunta de los derechos de propiedad intelectual pertinentes. Esto implica que el uso de los recursos genéticos no da automáticamente la titularidad exclusiva del conocimiento y las ganancias a quienes investiguen, sino que siguen haciendo parte también del patrimonio nacional y o de las comunidades indígenas o locales, lo que supone nuevos retos en el adecuado manejo por parte de las autoridades nacionales, empezando por mejorar los procesos de consulta previa, pero más aún en la organización y autogestión comunitaria. Necesitamos que la implementación de las normas del protocolo y del convenio no nos tome desprevenidos, así que es mejor averiguar y discutir sobre la regulación de nuestros derechos antes de tener que lamentar por su irrespeto y violación. Voces comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. La ronda de aportes informativos lo iniciamos en Alamor, Cantón Puyango, provincia de Loja. Nuestra compañera Lisette de Chuma nos informa sobre la campaña de alfabetización que se promueve en el sector sur de la región 7 del país. Voces comprometidas. Por el derecho de las personas y los pueblos. Campaña de alfabetización se promueve en la zona 7. Reducir los índices de analfabetismo en la región sur es el objetivo que se lleva a cabo en esta campaña denominada ABC Monseñor Leonidas Proaño. Esta propuesta se desarrolla a escala nacional y la ejecuta el Ministerio de Educación. El objetivo es extender ofertas educativas a personas que han tenido dificultades para acceder a la educación ordinaria. El programa está dirigido a mayores de 15 años en adelante que no han finalizado la educación básica media. Esta campaña es gratuita y no tiene límite de edad. Así lo informó el coordinador de la Zona 7 del Ministerio de Educación, Stalin Guayas. La campaña en su primera etapa tiene tres fases que se desarrollan según el cronograma establecido. Entre el 22 de agosto y 30 de septiembre se cumplen las inscripciones ordinarias, mientras que las extraordinarias se desarrollarán entre el 16 al 27 de octubre. Estas inscripciones se las realizarán en las sedes y distritos educativos establecidos a escala nacional. En la segunda fase se desarrolla el lanzamiento de la campaña, que será el 8 de septiembre en la ciudad de Riobamba, mientras que la última fase tiene que ver con el inicio de clases prevista para el 16 de octubre. El coordinador zonal realizó la invitación a las personas que quieran alcanzar sus estudios básicos y que sean mayores de edad a ser parte de esta campaña. Además, animó al resto de la ciudadanía a informar sobre esta actividad y así eliminar el índice de analfabetismo, que a escala nacional existen 200.000 personas. Otros datos para su conocimiento. En la provincia de Loja se registran 12.000 personas que no han accedido al nivel básico de educación, mientras que en Zamora Chinchipe son 4.000. Hasta aquí nuestro aporte para Voces Comprometidas, reportó Lisette Schuma de Radio Integración de Alamor. Gracias, Lisette. Y nuestro compañero Darío Oiza se refiere a la conmemoración del Día de las Personas Desaparecidas, realizado este 31 de agosto, y las demandas que aún están latentes en las familias de los desaparecidos. Voces comprometidas. Por el derecho de las personas y de los pueblos. Desapariciones en Ecuador. 9 puntos que el Estado ecuatoriano debe escuchar. Hoy, 30 de agosto, al conmemorarse el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, queremos expresar nuestro profundo dolor al ver que ha pasado un año más y nuestros seres queridos aún continúan desaparecidos. El Estado ecuatoriano no ha logrado responder dónde están las 4.402 personas desaparecidas en el país desde enero del 2013 a junio del 2015. De ellas, el 67% son mujeres entre 11 y 27 años, de las provincias de Guayas, Pichincha, Azuay, Los Ríos, Manabí y El Oro. Frente a esta ausencia de respuestas e investigación en los casos, hoy, quienes conformamos la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador, ASFADEC, informamos que somos una organización que viene actuando desde el año 2012 con el objetivo de visibilizar el grave problema social de la desaparición de personas y exigir que el Estado ecuatoriano tome medidas eficaces y oportunas para investigar, sancionar y reparar este tipo de hechos que provocan un enorme dolor y consecuencias psicológicas, sociales y económicas muy graves en las miles de familias afectadas por dicha situación. Por eso, solicitamos al Estado ecuatoriano 1. La tipificación de la desaparición a manos de particulares en el Código Orgánico Integral Penal COIP, tal como lo establece el artículo 3 de la Convención contra las Desapariciones Forzadas. 2. Implementación de una base de datos a nivel nacional que contenga información detallada, sexo, edad, etnia, rasgos fenotípicos, condición general de salud, tatuajes, cicatrices, etc., sobre personas que hayan ingresado o hayan sido atendidas en centros hospitalarios o de salud mental, morgues, ancianatos y similares. 3. Capacitación integral al más alto nivel para personal especializado, tanto de la policía como de la fiscalía, encargados de la investigación de personas desaparecidas y delitos vinculados a este tema. 4. Aplicación de estándares mínimos de trato a los familiares de las víctimas. 5. Desarrollo y ejecución de un nuevo plan de recompensas 1-800 para las personas que se encuentran desaparecidas y campañas amplias y bien planificadas a través de los diferentes medios de comunicación social. 6. Desarrollo de reuniones mensuales entre familiares de las víctimas con los fiscales y agentes encargados del caso a fin de avanzar en los procesos de investigación y búsqueda. 7. Reuniones semestrales con el Presidente de la República, Fiscal General del Estado, Ministro del Interior y el titular de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros, DINASED, para analizar la implementación eficiente de políticas públicas y acordar la implementación de adecuaciones o mejoras. Analizar el marco normativo vigente, su efectividad y proponer mejoras, adecuaciones o adendas y evaluar la gestión institucional y la debida diligencia estatal. 8. Garantizar que durante el proceso de investigación y el trámite judicial, las víctimas, sus familiares y representantes tengan amplias oportunidades para participar y ser escuchados durante todos los procesos. Garantías y promoción del derecho a la asociación a fin de precautelar la existencia de nuestra organización, así como de organizaciones con fines similares. Reportó para ustedes Darío Isa, desde la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador, ASFADEC, provincia de Pichincha, Ecuador. Gracias, Darío, y con esto, amigos, amigas oyentes, llegamos al final de este microinformativo Voces Comprometidas del colectivo Pro Derechos Humanos ProDH Ecuador. Y no olviden de visitar la página web. Nos encuentran en www.prodh.org.es. Hasta pronto. El colectivo Pro Derechos Humanos ProDH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Bienvenidos y bienvenidas. Esta es la revista semanal de Derechos Humanos al Derecho y al Revés. Si usted desea volver a escuchar este programa, puede hacerlo a través de la página web www.prodh.org. Bueno, al inicio de este programa les había anunciado que el tema sobre el cual vamos a hablar con nuestros invitados hoy es el derecho a la alimentación. Bienvenidos, compañeros. Bienvenidos, Ceci. Bienvenidos, compañeros. Cuéntenos qué es esto de hablar del derecho a la alimentación. Cuéntenos cuál es su trabajo específico en este tema. Buenas tardes, buenas con todas y todos. Mi nombre es Cecilia Ponce y efectivamente trabajo ya hace algunos años en temas de soberanía alimentaria, agroecología y mercados alternativos. Y son temas que llevan indiscutiblemente hacia el derecho a la alimentación. Entonces, lo que entendemos desde el trabajo es que la soberanía alimentaria no puede ser entendida como un tema técnico solamente, es más bien un tema político. Y que lo fundamental, lo que estamos hablando acá de un derecho a la alimentación, tiene que ver con la posibilidad de los seres humanos, independiente de sus condiciones, de poder alimentarse sanamente, culturalmente apropiado, y tener además esta posibilidad de mirarlo de una forma completa, desde la producción hasta el consumo. Entonces, en esos temas estamos trabajando hace algunos años, y creo que el Ecuador tiene un potencial enorme en este tema en cuanto a la práctica. Sobre todo hay desde la sociedad civil experiencias muy, muy interesantes de cómo desde los movimientos sociales y campesinos se ha defendido el derecho a la alimentación, y no pensando solo en la gente que va a consumir, lo que conversábamos un poco antes, la gente de la ciudad, sino también el derecho a una alimentación sana y culturalmente apropiada desde las mismas familias campesinas. Gracias, Ceci. Sin duda, y para que ahora hablemos sobre el derecho a la alimentación, hemos tenido que recorrer mucho. También está con nosotros Esteban Daza. Él es miembro del Observatorio Causa Rural. Esteban, cuéntenos desde el observatorio cómo se entiende esto del derecho a la alimentación. ¿Por qué hablar del derecho a la alimentación? Saludos con todos y con todas. Digamos, el lugar donde yo trabajo es el Observatorio del Cambio Rural. Es parecido a causa, pero no, no. Un cambio. Es una cosa. Sí, es una buena causa, perdón. Digamos. digamos, a mí me parece importante la discusión sobre el derecho humano a la alimentación, porque este está revestido de otros derechos, ¿no? Desde los derechos campesinos, del derecho a acceso a recursos productivos y a la defensa de la naturaleza, ¿no? A la defensa en general de los derechos humanos. Y simplemente porque, digamos, alimentarse tiene que ver con un principio ético que es la vida en general, ¿no? Entonces, como tú te alimentas, vives determinados periodos de tiempo, digamos. Por eso cuando discutimos entre la gente rural y entre la gente que vive en lo urbano, siempre dicen, ah, la gente del campo vive más tiempo, y te empiezas a interrogar o a problematizar por qué esta gente vive más tiempo, ¿no? Y por qué en la ciudad no, o vives menos tiempo, ¿no? Y uno de los elementos centrales es el tema de la alimentación, ¿no? Entonces, hablar del derecho humano a la alimentación es hablar de otros derechos humanos también, ¿no? Que revisten lo que nosotros habíamos comentado al inicio. Me parece central que cuando hablamos de la alimentación hay que hablar de dónde proviene esta alimentación, ¿no? Y a la gente de clase popular, digamos clase media y clase popular, no nos preguntamos regularmente de dónde llegan los alimentos. Simplemente a veces es un tema más mecánico, ¿no? Pero si indagamos un poco, nosotros vamos a ver que los alimentos vienen de una complejización de las relaciones sociales, económicas y culturales de los sectores campesinos con la ciudad. Uh-huh. Es decir, ¿cómo produces una papa? ¿Cómo produces un tomate? ¿Cómo produces los huevos, etcétera, que son de la canasta básica familiar, si no conoces cómo esta gente tiene que disputarse día a día con el mercado, con el capital, ¿no? Con los sectores empresariales, con la agroindustria, palmo a palmo, el agua, la tierra, las semillas, el crédito? Entonces, lo que vas viendo es cómo complejizas el tema de la alimentación, que para muchos es algo mecánico, ¿no? Que sales a la tienda, lo compras, o sales a un restaurante y lo adquieres, si no te interrogas cómo se produce. Entonces, para nosotros es importantísimo en el observatorio, y bueno, y con Cecilia en un grupo de trabajo que tenemos, interrogarnos de dónde vienen los alimentos, cómo se producen esos alimentos, quiénes lo producen además y en qué condiciones. Entonces, por eso me parece que revestir la discusión, digamos, uno de los elementos centrales es revestir la discusión desde el tema de los derechos, ¿no? Luego tienes otros, ¿no? Pero por eso es importante y central la relación, lo que siempre decimos, ¿no? El contacto rural o campo-ciudad, digamos, puede ser entendido desde el tema del derecho a la alimentación, ¿no? ¿Quién produce y quién lo consume? Muchas gracias, Esteban. Vamos a hacer una pausa para continuar hablando sobre el derecho a la alimentación. Usted está escuchando su revista semanal de derechos humanos al derecho y al revés. Esta es una producción del colectivo ProDH. Si usted desea volver a escucharnos, puede hacerlo a través de la página web www.prodh.org. Cecilia, si bien la Constitución del 2008 por primera vez acuñó con todas las palabras el término soberanía alimentaria y derecho a la alimentación, porque entiendo que antes las constituciones no decían esto. Y en tu primera intervención decíamos que esto fue producto de un gran recorrido de la humanidad y la defensa de la alimentación desde los campesinos. Cuéntanos cómo fue ese proceso para que ahora nosotros podamos estar aquí sentados hablando de el derecho a la alimentación. Y como dice Esteban, ya la alimentación no solo es un tema de producción, es un tema económico, sino es un tema de derechos humanos. Así es. La construcción de el paradigma de la soberanía alimentaria tiene una historia muy interesante, creo que muy similar a las luchas sociales por los derechos. En los 90s, con la fuerte corriente de los organismos internacionales y yo creo que también las corporaciones, posicionan un término que era la seguridad alimentaria, ¿no? Definida como esta posibilidad de que la gente tenga acceso a alimentos y que sean inocuos y que sean nutritivos. Y es la vía campesina, este movimiento del campo, de lo rural a nivel del mundo, quien en estas reuniones paralelas que siempre hay, ¿no? Todas estas reuniones mundiales sobre cambio climático, sobre los grandes temas que discuten, y en este caso la alimentación, siempre habían los movimientos paralelos campesinos, ciudadanos, que decían este concepto es insuficiente, porque como nos acaba de describir Esteban, el tema de la alimentación mirado desde la sensibilidad humana del derecho aborda un montón de otras aristas que también son derechos, ¿no? Los derechos de los campesinos y también los derechos de la gente, sobre todo la gente que es de clase media, pobre, gente prioritaria de atención de una alimentación. Y entonces, de manera paralela a estas grandes reuniones del mundo, usualmente en Roma, que fue el caso, el movimiento de la vía campesina dice, nosotros nos sentimos incompletos con la definición de seguridad alimentaria y queremos proponer la soberanía alimentaria como el desafío, además, de los pueblos. Y esto es interesante porque el contenido que tiene la soberanía alimentaria es mucho más fuerte, soberano, que la seguridad. Porque cuando tú dices que alguien tenga acceso a alimento, dices, no importa de dónde venga, ¿no? Como explicaba Esteban, no importa de dónde viene, no importa si viene del otro lado del planeta, si viene de la China, si viene de Europa, etcétera, que tenga acceso. ¿Ya? Y que sean, entre comillas, nutritivos e inocuos. Pero acá se pone el desafío que tienen los pueblos y obviamente los estados y los gobiernos por lograr el acceso de algunos elementos fundamentales para producir alimentos, ¿no? Es decir, los factores llamados de producción, el agua, la tierra, las semillas, incluso la tecnología, el respeto a los saberes y además la posibilidad de tener la fuerza de decidir sobre cómo siembras, ¿no? Es decir, que no sean las grandes industrias, las grandes corporaciones o los gobiernos, que es también lo que sucede, quienes definan qué vas a sembrar y para quiénes vas a sembrar y a cultivar tu tierra, sino que sea una lógica más de la alimentación como un derecho, ¿no? Y el derecho para alimentarse bien también las familias campesinas y también las familias urbanas, ¿no? En esta alianza campo-ciudad que es fundamental. Y a lo largo, creo, de los años de los 90 acá, se ha ido enriqueciendo este paradigma de la soberanía alimentaria, agregándole cada vez más elementos y también actores, ¿no? Entonces pasas, cuando hablamos de la soberanía alimentaria y de la vía campesina y de los derechos campesinos, no solo hablamos de el agricultor, si quieres, ¿no? Estamos hablando de los pueblos pescadores, de los pueblos pastores, de los pueblos y de las prácticas que hacen, incluso apicultura, etcétera, etcétera, de las mujeres rurales, de los jóvenes rurales, y un ámbito bastante desarrollado en estos últimos tiempos, que es el tema del consumo. Y como el consumo sigue siendo un tema impuesto por el capitalismo, es darle otro sentido al consumo, ¿no? Es ya a estas alturas, creo que alguna vez conversábamos, difícil dejar de llamarnos consumidores, pero tratar de llevar esa práctica a un ámbito de corresponsabilidad y solidaridad. Entonces, últimamente se está incorporando a este debate también el consumo responsable, el consumo consciente, el consumo solidario, el comercio justo, etcétera, ¿no? Gracias, Ceci. Entonces, la humanidad también ya avanzó de la seguridad a la soberanía alimentaria. Así es. Y en el Ecuador, en el debate del 2008, cuando se estaba elaborando la Constitución y posteriormente la Ley de Soberanía Alimentaria, fue también complejo ver esta disputa, ¿no?, desde el concepto y lo que había detrás. Entonces, los movimientos del Ecuador sociales campesinos también presionaron para que en la Constitución se incorporara la soberanía alimentaria, no la seguridad alimentaria, además incluida como una obligación del Estado, y como un objetivo estratégico. Es decir, el Estado tiene la obligación estratégica a través de las políticas públicas que posteriormente se tienen que desarrollar de la Constitución para garantizar la soberanía alimentaria de quienes estamos en el Ecuador. ¿Por qué es tan estratégico la soberanía alimentaria? Esa palabra llama mucho la atención. Alimentación, estrategia. ¿Por qué es tan estratégico? Es estratégica, tal vez es la soberanía más estratégica, ¿no? Porque creo que este es un término también que se ha debatido y se ha discutido mucho en estos últimos años, esto de la soberanía, por ejemplo, como un hito emblemático haberle sacado a la base de manta, ¿no? Entonces era cómo hemos ejercido la soberanía y cómo las decisiones que tomamos son soberanas, ya no dependemos de otro. Pero cuando les llevamos esa reflexión al ámbito de la soberanía alimentaria, cobra una vital importancia porque dices, yo decido desde las lógicas de los pueblos, su cultura, su ecología y la historia que tiene, cómo producir, con qué producir. Y también reviste una importancia fundamental porque tal vez la parte más importante de la soberanía alimentaria radica en los saberes que la gente tiene y en las semillas, ¿no? Entonces, si tú no controlas la semilla, no controlas el acceso al agua, a la tierra, difícilmente podrás ejercer la soberanía alimentaria. Entonces, se quedará en un enunciado bonito que le sacas a la base de manta, pero de alguna manera todos los intereses internacionales de las corporaciones siguen aquí a través de ese control que tienen de las semillas, del agua, de la tierra, incluso del mercado y de lo que consumimos. Entonces, tener soberanía alimentaria significa decidir en todo este complejo entramado del derecho a la alimentación y de un sistema agroalimentario o alimentario, cada uno de estos elementos, desde que produces hasta que consumes. Hay soberanía en la producción, en la distribución, en el intercambio, en la comercialización y el consumo. Si es que no hay soberanía entre esos, en esa conexión, la soberanía está incompleta, ¿no? No está garantizada la comida. No está garantizada la comida porque a lo mejor se produce, que es como estamos notando últimamente, ¿no? En el 2009 se hablaba de una crisis alimentaria, pero a la par el mundo nunca había producido tanto alimento, ¿no? Entonces ves que ¿qué sentido tiene entonces tanta producción si el destino final o cómo se produce y con qué se produce no está pensado en lo demás, ¿no? En el derecho a la alimentación de la gente? Y entonces este es un debate súper interesante y que tiene que ser mirado así y además desde esta mirada política, ¿no? O sea, no es un tema de los expertos, de los científicos o de los técnicos o de los funcionarios públicos, es un tema de lo rural, del campo, pero también de quienes ejercemos el derecho de alimentarnos, de quienes consumimos. Algunos solo somos consumidores, otros somos productores consumidores, pero creo que en ese nivel de entender diferente la soberanía desde sus diferentes niveles en el caso alimentario, fundamental exigirle al Estado que cumpla con todo esto, es decir, cómo un campesino accede a los recursos para producir y los ciudadanos, todos, absolutamente todos, sin distinción económica, pueden alimentarse de manera sana y además respetando su historia, su cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, nosotros en la concepción del 2008 Ya tenemos escrito el derecho a la soberanía alimentaria, hay una ley de soberanía alimentaria, entiendo que se han promulgado otras leyes, pero al parecer, además de las leyes del Estado, necesita otro brazo para ejecutar y para garantizar los derechos. Y en este caso, el derecho a la alimentación necesitaría de una política pública. Entiendo que hace poco se emitió una política pública agraria. Esteban, ¿en qué consiste esta política? ¿Favorece la soberanía alimentaria? ¿Cómo cumple la aspiración de garantizar el derecho humano a la alimentación? ¿Cómo está la propuesta de política pública agraria? Digamos que en esencia, cuando nos acercamos a hacer un análisis de política pública, lo que nosotros, el primer elemento central es entender que el campo o que el agro está en permanente disputa. Digamos, las relaciones sociales, comerciales, culturales o de mercado que se ven en agricultura son relaciones de poder, ¿no? Hay elementos, digamos, simbólicos y materiales que determinan por dónde debe ir el deseo o la razón, digamos, de quienes hacen agricultura. Entonces, tú tienes posiciones enfrentadas, ¿no? O modelos de producción y de comercialización, etcétera, enfrentados, ¿no? En permanente disputa, pero también en negociación, ¿no? Y cuando se entiende de esa manera la construcción de políticas públicas, tú te das cuenta que cada uno de los discursos, cada uno de los proyectos, cada uno de los de la complejidad o del entramado, como decía la Ceci, de la construcción de esas normativas, responde a un sector, ¿no? En este caso, se lanzó el 19 de agosto la Minga Agropecuaria, ¿no? Y la Minga Agropecuaria, que es lanzada por este gobierno, por el gobierno nacional actual, con la nueva ministra, tiene dos elementos. El primer elemento que nosotros destacamos es que es una continuidad, ¿no es cierto?, de los discursos y de la propuesta del gobierno anterior en materia agraria. ¿Cuál es esa propuesta? Y es poner elementos esenciales en los imaginarios de la gente, como por ejemplo, para la agricultura necesitamos, digamos, la agricultura es un lugar de pobreza, la agricultura está llena de pequeños campesinos arcaicos, ¿no?, o que no tienen mentalidad empresarial, por lo tanto es un nicho de contaminación ambiental, contaminación alimenticia, ¿no? Cuando hablan sobre la ineficiencia del uso del suelo, mal uso del agua. Toda esta serie de argumentos, pero que, digamos, son discursivos, pero además detrás de cada uno de estos elementos tú tienes una complejidad de material empírico, vamos a decirlo, ¿no? Que son una serie de estadísticas que te ponen en relación cómo esos pequeños campesinos no son productivos. Entonces tienes, por un lado, dos discursos esenciales. Hay que luchar contra la pobreza en el campo, ¿a través de qué? De la productividad. Mejorar la productividad en el campo. Es decir, el eje central de la política pública para entender o para la construcción de normativas es hay que mejorar la productividad del campo porque este es el principal problema. Cuando tú tienes esta definición en políticas públicas, lo que encuentras es una serie de normativas, reglamentos, leyes, etcétera, ¿no? Definiciones de presupuesto, además, que articulan la propuesta agroempresarial del agronegocio con lo que ellos suponen debe ser el campo. Algo muy sencillo, por ejemplo, es si en el campo hay pobreza y son improductivos, hay que entregar cierta tecnología y hay que entregar estrategias técnicas para que la gente pueda salir de esa pobreza. Entonces tienes grandes programas con muchos millones de dólares, en esta intervención. Por ejemplo, hay algo que se llama el Plan Semillas. El Plan Semillas lo que hace es entregar kits tecnológicos, semilla certificada y una serie de agrotóxicos con la intención de mejorar la productividad de los pequeños productores, ¿no? No es que los pequeños productores se niegan o son renuentes a tomar esta política pública, sino que a través, obviamente, también de la construcción cultural del clientelismo en el campo, ¿no?, de la política clientelar, la gente lo toma. Lo toma porque además de esta política pública tiene otros elementos. Te dicen, le doy el kit y le doy subsidiado, ¿no? Entonces dices, ah, bueno, si el Estado me protege o me subsidia el valor del kit, el 40 o el 60%, pues lo compro. Y si además me garantiza la política pública que yo, mi producción, la puedo vender, ¿no? Porque además tienes otra política pública por allá que te dice que te va a comprar todo y que te pone precios de sustentación. Entonces tú lo terminas haciendo. ¿Cuál es el problema? Es que es una política pública, te hablo del gobierno anterior, ¿no? Es una política pública insostenible. Porque para tener subsidios necesitas tú tener dinero o presupuesto en las arcas del Ministerio de Agricultura. Como estamos en crisis, eso va a menorar. Uno. Y dos, la tendencia es a que todos los pequeños productores se encadenen a la cadena agroalimentaria de la agroindustria y del agronegocio. Es una forma de ir exterminando a los pequeños y claro, campesinos. Claro, lo que pierde ahí el campesino centralmente es la autonomía. Y el conocimiento. El eje, claro, la autonomía y el conocimiento que son los ejes centrales de la soberanía alimentaria. Y la variedad de alimentos. Y o sea, bueno, y ahí vienes, claro, con el monocultivo pierdes la variedad de alimentos, contaminas tu tierra. Pero con el kit, con la entrega de la política, a ver, de kits, que es parte de la política agraria, ¿favoreces los monocultivos? Claro. ¿Favoreces los monocultivos? Porque el monocultivo, el agronegocio lo que necesita es que el pequeño productor se convierta en proveedor de materia prima. Entonces, la estrategia, del gran capital, o del capital, o vamos a llamarlo, ¿no es cierto?, del capital en el campo, ya no solo es quitarte la tierra o acumular tierra, sino determinar el uso de la tierra que está en propiedad de los pequeños productores. Perder tu autonomía. Quita la soberanía. Ese es el primer elemento para entender la... Solo una precisión quería hacer, para que no te olvides. ¿Por qué también es la incitación al monocultivo? Es porque tanto en el gobierno anterior como en el actual, la lógica de esta minga y de los programas agropecuarios se basa en el rubro. ¿No? ¿Qué es el rubro? ¿Qué es el rubro? No es la diversidad agroecológica de la gente. El rubro es un producto entre comillas rentable, exitoso. En el caso del gobierno anterior, los rubros o productos priorizados fueron principalmente maíz duro, que sirve para la alimentación animal, pollos y cerdos, y por otro lado arroz y un poco menos cacao, café, cacao y un poquito menos frijol. La lógica de la minga de esta nueva fase del gobierno, porque es más de lo mismo, la minga es más de lo mismo, ha incluido 21 rubros. Pero la mayoría siguen teniendo esta prioridad para la agroindustria, ¿no? Entonces sigue el maíz, sigue el arroz, sigue el café y el cacao, y no en lógicas más campesinas agrodiversas o asociadas, sino en el rubro o la gran cantidad, porque como decía el Esteban, la empresa no quiere poquito de todo, quiere grandes cantidades de un solo rubro. En el caso del maíz, la industria de la carne del Ecuador, que es bien monopólica, necesita una enorme cantidad de maíz para alimentar a sus animales. Y entonces en esos 21 rubros vuelven a estar priorizados muchos productos que ni siquiera son de la dieta local, sino que tienen sobre todo interés para la agroindustria y para la exportación. Y entonces esta minga es insostenible por estas razones, pero además esa matriz de programa te obliga a que el productor haga monocultivo. Si no lo hacía antes, tendría que hacerlo, porque el paquete, el kit, la asistencia técnica, todo está dirigido en la lógica de fortalecer los rubros. Esa asistencia técnica es la aplicación de la política pública agraria. Exacto. Y el kit es partecito, entonces te entregan el kit, pero a la par con ese kit viene la asistencia técnica para que apliques el kit y apliques todo. ¿Cómo aplicas el kit? Y vas acabando todo. Es decir, el maíz, el arroz, el café y cacao, la palma, la soya, el algodón, que son los rubros principales, etcétera. No, los no tradicionales, es decir, hortalizas para exportación, así está planteado, ¿no? O sea, yo creo que pensar en rubros, en política pública, es pensar en monocultivo. No hay otra forma de plantear. Eso quiere decir que es... Se acabó la diversidad y la soberanía. La diversidad no es un buen negocio. Entonces ahí no existe soberanía alimentaria. Exactamente. Hay un atentado contra la soberanía alimentaria. Bueno, mejor de los casos, tener seguridad. O sea, porque es la seguridad. Es seguridad. Porque hay casos muy, muy palpables que el productor, sobre todo en el sur, en los bosques secos que se están acabando para sembrar maíz duro, ya pues, o sea, se metió al monocultivo del maíz, se puede comprar la moto, vende el burro, comprar la moto. ya no cultiva diverso como antes, pero no importa porque ya tiene la plata para comprar en cualquier local de ahí, comprar la Coca-Cola, los fideos, el atún, o irse al supermercado, porque además hay programas que ya te invitan al supermercado, a comprar cualquiera de las cosas que están ahí. ¿Te invitan al supermercado? Claro, sí, bueno, hubo en el gobierno anterior el famoso plan sociotienda, en el que aquellas personas que eran beneficiarias del bono iban con su cédula de identidad y podrían comprar con un menor precio los productos etiquetados como sociotienda, que básicamente eran productos importados, lentejas, avenas, etcétera, ¿no? Atún, enlatados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tienes seguridad porque tienes acceso. Pero no soberanía. Pero no somos soberanos. Esteban, ¿cuál era el tema que había que agregar? Ese es el primer elemento, digamos que hay una continuidad en este sentido, discursos, propuestas, presupuestos, ¿no? Yo creo que lo interesante de esta nueva política pública es que todo esto se maneja de manera integral. Es decir, si antes tú en el gobierno anterior tenías la posibilidad de disputarte elementos de política pública que vayan pensados a la agrobiodiversidad o que intenten disputar el sentido en los territorios sobre la, por la soberanía alimentaria, en esta política pública es mucho más agresiva, ¿no? Uh-huh. Y es mucho más agresiva porque lo que te implica es una planificación estatal aún, ¿no? Una planificación estatal de la mano de los sectores agroindustriales, digamos, del capital privado, que hegemonizan el sentido del campo. Es decir, tú tienes un montón de política pública, esta vez, yo creo, de mejor, más articulada. Es decir, va a operar de una mejor manera para... Pero no va a garantizar la soberanía, no, sino, o sea, la seguridad alimentaria. No va a ser más eficiente en el manejo de los rubros, sí. Porque antes casi que solo te daban el kit, pero no tenías el riego, uh-huh, y no tenías el crédito, sí, o no tenías. Completo. Ahora el paquete viene completo. Te dan el kit con las semillas y los agroquímicos, te dan el crédito, te dan el riego y te dan el mercado. Te van a consolidar el mercado. O sea, es mucho más eficiente, es más potente. Para el capital. Para el capital y para, porque además esta es una alianza público-privada, uh-huh, que esas también empezaron en el gobierno anterior. La Minga es una alianza entre empresas privadas y el Estado. Bueno, vamos entonces a hacer una pausa aquí rapidita para hablar de estas alianzas públicas-privadas que están operando con la política agraria y la situación de los campesinos versus los agroproductores, creo yo que es importante. Usted está escuchando su revista semanal de Derechos Humanos al Derecho y al Revés, una producción del colectivo PRODH. Si usted desea volver a escucharnos, puede hacerlo a través de www.prodh.org. Y estamos aquí conversando sobre soberanía alimentaria con Esteban y Cecilia. Ya hemos conversado sobre las bondades de la Constitución y la garantía de la soberanía alimentaria, las leyes que se han emitido a partir de la Constitución, pero ahora un nuevo elemento en este ámbito ha sido la política pública agraria, que según nos han explicado, esta política está llevada adelante a través de una alianza público y privada, es decir, el Estado con aliados privados, y que fomentaría o articularía todo el trabajo campesino, el trabajo agrario, en pro de mantener rubros que van a fortalecer la agroexportación, la agroproducción. Y entonces, pensando en esas palabras de agroproducción y pensando que cuando nos remitimos al campo, en mi imaginario yo veo hombres, mujeres sencillas y humildes que producen. Entonces, ¿cuál va a ser el destino de esas personas? ¿Cuál es el panorama de estos pequeños consumidores, de esos pequeños productores que usan sus pequeñas parcelas para producir versus este trabajo articulado ya de las empresas y el capital para hacer agroexportación? O sea, esta política pública, ¿en qué va a dejar o qué promete a esos campesinos? Y además de esos campesinos que nosotros comemos productos tan ricos, ¿no? A ver, digamos, habría que diferenciar el tema de agroproducción con el tema del agronegocio, porque la agroproducción lo hacen todos, digamos, ¿no? Pequeños productores, etcétera. Más bien, el agronegocio tiene un elemento central, y es que todo lo que tú produces es mercancía para el mercado, digamos, algo así. Y lo que producen los campesinos, digamos, pensando o estructurando la soberanía alimentaria, tiene que ver más con un valor de uso, ¿no? Un valor mucho más digamos, sí, diferente al valor de cambio, pero es un valor, digamos, de uso comunitario, etcétera, ¿no? Ahí podemos como discutir el tema. Ahora bien, la política pública, como está planteada, tiene un solo sentido, y es integrar a los pequeños productores a las cadenas agroalimentarias en el marco del agronegocio. Si tú no te integras, pues eres un campesino que te desplazas. Inviable. ¿No? O sea, el campesino es inviable de por sí en la política pública, pero para dejar de ser inviable lo que te dicen es intégrese. Y te integran a través de esta serie de elementos, ¿no? Ya. Entonces, ¿en qué va a parar todo el campesinado? Pues no tengo la menor idea. Porque si sigue la tendencia de la política pública, lo que tú vas a ver es menos población en el campo, ¿no es cierto? Porque la producción, a ver, decir que tienes mercado estable cuando tú no controlas los precios internacionales de los rubros, como el maíz, por ejemplo, o como el cacao, o como la palma africana, que son también producidos por pequeños productores, es mentirle a la gente, ¿no? Entonces, sí. Le garantizamos mercado porque le vamos a garantizar un precio, pero los precios no lo determina el Estado ecuatoriano, lo determina el mercado internacional. Entonces te metes al rubro y terminas quebrado, como pasó hace un año anterior con los productores de maíz. Pero a su vez terminas también con la agrobiodiversidad que tienen tus fincas o tus pequeñas parcelas, ¿no? ¿Por qué te metes al tema del monocultivo? Entonces hay un, digamos, un marco complejo para el desplazamiento de campesinos hacia las ciudades, pero yo creo que habría que rescatar un elemento central, y es que hay ciertos sectores campesinos que se están pensando de otra manera, ¿no? Que están resistiendo, ¿no? Hay la propuesta agroecológica que me parece que cada día se diferencia además de la agricultura orgánica, porque la agricultura orgánica también puede ser monocultivo, ¿no? Y tiene una tendencia al mercado central e industrial. Pero la agroecología deviene no solo productiva y alimentaria, sino que deviene política, ¿no? Es decir, se monta como una propuesta política de alternativa para el sector campesino, ¿no? Tiene sus propias lógicas productivas, sus propias lógicas organizativas, pero también está en serio peligro con todas las leyes que han salido, ¿no? Si por ejemplo, sumas, ¿qué leyes? La ley de tierras, ley de aguas, ley de tierras y ley de semillas, que serían el... Bueno, ya hay otras. Es parte, ¿no?, del kit. Es parte del kit, del la gran kit normativo, digamos, o de la gran la reforma de institucional. También, ¿no? Sí, la... ¿Y qué hace la ley de... ¿A qué se refiere la ley de... Es un código, ¿no? Es un código. Bueno, hay esta lógica reguladora, ¿no? Todo lo que te ha explicado el Esteban está en la lógica y en este preconcepto de que el campo y los campesinos no son productivos. Y entonces hay que hacer algo para que sean productivos y se integren a la modernidad. Y la modernidad es la cadena de la agroindustria. Pero para integrarte debidamente, adecuadamente, disciplinadamente a esta lógica de la cadena, debes cumplir con varios requisitos, ¿no? Y los requisitos son la calidad y la inocuidad, que son como dos palabras súper fuertes, bien capitalistas además, que se refieren a los estándares. Entonces tienes que cumplir con un estándar, tienes que entrar en un molde. Y tal vez lo más difícil para las agriculturas familiares campesinas es entrar en moldes, porque son muy, muy diversas. Pero entonces entrar a ese molde significa entrar en las lógicas de las normativas que se van construyendo para, en el tema de la tierra, en el tema del agua, en el tema, por ejemplo, de la calidad y la inocuidad, en lógicas de estandarización, normalización y regulación, que en la mayoría de los casos responden también a lógicas y a modelos de afuera. Entonces, cuando hablamos de estas leyes de inocuidad, que además van a ser un código, o sea, es una suma de leyes, que te van a ayudar, entre comillas, eso sí, a lograr una calidad, ¿no? Entonces, esa calidad significa que tu semilla debe ser certificada, que tus procesos deben ser con higiene, con inocuidad, responder a una serie de estándares, no importa tus condiciones sociales, económicas y las infraestructuras que tengas, las certificaciones, o sea, debes cumplir con casi con las ISO, etcétera, es una serie de cosas. Y en el caso de la ley de semillas también es esto es algo tal vez fuerte, y es que toda la semilla que deba ser comercializada en este país debe pasar por un registro y una regulación que definirá el Estado. Y el Estado definirá las condiciones para que esa semilla sea calificada como semilla de calidad. Pero como te digo, la mayoría de los estándares responden a lógicas totalmente externas y que desconocen además esas limitaciones o esas realidades o esa riqueza mismo que tiene la agricultura familiar campesina. Yo te escucho y yo me acuerdo cuando yo era niña, yo en vacaciones desgranaba maíz y clasificaba fréjol. Y entonces el fréjol que se cosechaba en las tierras de mi abuela y de mis papás era amarillo, pero había unos color mora. Y decíamos, hay que quitar las vaquitas. Uh-huh. Y el maíz se clasificaba por el color, por el tamaño. Y había, bueno, teníamos distintos tipos de maíz. Y había que clasificar también el maíz para la semilla. Cuando yo te escucho, yo pienso. O sea, si es que cuando yo era niña había todas estas cosas, seguro que mi abuela y mi papá no podía tener todos esos productos y tal vez yo no habría dicho al frijol, tómate vaquitas, porque ya no van a existir. Así es, así es. O porque no podía tener mi abuela esa siembra. Así es, porque hay una lógica controladora, excesivamente controladora en esta ley que lo que pretende es estandarizar. Las leyes, hacerlas homogéneas, es decir, la producción que es tan diversa, porque además el Ecuador es un país mega diverso, que ya está pasando un poco, la quinoa es un muy buen ejemplo de lo que podría ocurrir cuando nos preguntas qué podría ocurrir. La quinoa, que es un producto andino, que tiene diversas, el término técnico es como ecotipos, es decir, a cada país, a cada localidad, a cada región, incluso dentro de un país o en una región, le corresponde un tipo específico, una variedad específica de un producto, de un cultivo. Y entonces el Ecuador tenía ciertas características en la producción de quinoa con algunas variedades y algunas zonas. O sea, no hay quinoa por todo lado. Sin embargo, en el gobierno anterior se hace una propuesta casi al estilo el mismo de la semilla, es decir, vamos a cubrir 10.000 hectáreas de quinoa porque los estudios nos dicen que de acuerdo a la altura, a la precipitación y a no sé qué, estas zonas son aptas para quinoa. Entonces, vamos, ¿qué variedad vamos a sembrar? Una sola variedad. Y entonces sembraron, nos llegaron gracias a Dios a las 10.000 hectáreas, pero creo que alcanzaron las 4.000, casi 5.000 hectáreas de una sola variedad de quinoa, que además ni siquiera era una quinoa de las nativas, de las criollas, sino una variedad mejorada por el INEAP, ¿ya? Entonces esa es la lógica de estandarizar, de volverlo todo lo mismo. En el maíz es igual, el maíz amarillo duro estamos básicamente con dos variedades que son semillas importadas, híbridas en su mayoría de los casos. Híbrida quiere decir que no es reproducible como la semilla de tu papá y de tus abuelos. Es decir, tú separabas la semillita, esta es la, y con unas lógicas bien interesantes de otra forma de ver la calidad, tú separabas la semilla. El reto que teníamos con mi abuela es que yo debo clasificar bien la semilla porque el próximo año, si yo clasifico bien y clasificamos bien en qué pedacito vamos a sembrar, qué cantidad de maíz y con qué porotos vamos a combinar, que entonces el próximo año tiene que ser mejor frijol y mejor maíz, pero si yo hago bien el trabajo. Exacto. Pero ahora ese trabajo no lo vas a decidir tú, digamos como la familia campesina, lo va a decidir el Estado a través de unos protocolos que deberán cumplirse. Ese es el riesgo que nos corremos al pensarse en que la modernización del campo es esta homogenización, y además con una mirada de los mercados externos que son tan variantes, de esta lógica del commodity, que lo que nos explicó hace un ratito el Esteban, es el commodity, ¿no? El maíz, el café, sobre todo el café, que es el commodity perfecto. Ahora es decir, claro, ¿no? Es decir, tienes todo casi como... Alguna vez me preguntaban qué significó la Revolución Verde y todo esto de la industrialización del campo. Y yo digo que es muy similar a lo que pasó con la Revolución Industrial, ¿no? En los 1800, cuando hubo la Revolución Industrial, se decidió homogenizar la producción para mejorar, escalar la producción. Es decir, en vez de producir un carrito artesanal bien bonito, vamos a producir 10.000 carros. Pero eso implicaba una cadena de valor, que es como le llaman, y entonces había que hacerse especializados en una sola cosa, es decir, todo eso. La agricultura y la revolución verde entran en esa lógica, ya no de la diversidad y de lo hecho a mano y del trabajo lento, sino de la cadena, ¿no? Entonces, como decía el Esteban también, en esa cadena, desde la lógica de la agroindustria, los campesinos son ineficientes, entonces ellos tienen que conformarse solamente con darme materia prima. Yo me encargo de lo demás porque la industrialización, etcétera, eso sí es algo que manejan bien y lo saben hacer bien las industrias, ¿no? Entonces, dejas también toda esa sabiduría que había, por ejemplo, de clasificar de las semillas, el asocio típico, y además que tiene un sentido ecológico, asociar frijol con maíz. Eso ya deja de tener sentido porque lo que tú tienes que hacer es casi como mecánicamente ser una parte del engranaje y lo que te corresponde es solo producir materia prima. Maíz sin asocio. El maíz duro que se produce acá en el Ecuador no es asociado. Creo que es importante decirles que el tema de la alimentación, ¿no?, y de la comida que llega todos los días a nuestra mesa no es un tema solamente de los campesinos, sino es un asunto de derechos de todos y todas en todas partes de este país. Por otra parte, vamos a alentarnos y animarnos por ese pacto ético para resistir a la industria agrícola y para defender a los campesinos y a la diversidad y la soberanía alimentaria. Y también no perder la esperanza, como dice la Ceci, recuperar la sabiduría y esas lecciones de soberanía alimentaria que todavía siguen ahí para garantizarnos comida y comida de calidad. Y bueno, quiero agradecerles a ustedes por venir y compartir en esta conversación tan rica, tan rica. Y estimados amigos, amigas, será hasta la próxima semana. Usted estuvo con nosotros en la radio revista semanal de Derechos Humanos Al Derecho y al Revés, una producción del colectivo PRODH. Gracias por acompañarnos y gracias a la radio Casa de la Cultura por permitirnos hacer este programa. Hasta la próxima semana. El lamento es de canto, a pesar de tanta herida, y el deseo de venganza contra el moral genocida. Es un canto de esperanza, porque el camino trazado nos lleve hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Se lucha por los derechos de los pobres y excluidos. No solo ha sido enfrentarle al crimen y a la crueldad, sino al hambre, a la miseria, al discrimen y al olvido, que en medio de la ignorancia ahora